Volvimos a la posta del Paraná, estamos acá con Nacho, con el bloque de efemérides. Tenemos, bueno, para hablar bastante esta semana. Tenemos el aniversario de la muerte de Carlos Fuentealba, tenemos también el aniversario de la desaparición de Marita Verón y de la Guerra de Malvinas también. Así es, sí, son tres efemérides particulares, ¿no? Que veníamos charlando efemérides un poco más livianas, artísticas, ¿no? Hechos distintos, pero la verdad que esta semana no podemos dejar pasar estos tres acontecimientos, digo, de una relevancia realmente muy importante. De una relevancia política también, ¿no? Bueno, no sé con qué querías empezar querías empezar a contar. Y muy recientes también, muy recientes, ¿no? Estamos hablando de los últimos 20, 30 años y tres acontecimientos que nos atraviesan realmente como sociedad. Son hechos políticos que, bueno, hoy los traemos acá para discutirlos un poco y homenajearlos, ¿no? Un humilde homenaje. Por un lado, bueno, el 4 de abril se cumplieron 9 años del fusilamiento del docente Carlos Fuentealba. Esto fue en Neuquén, ¿sí? En 2007, ¿no? Claro, el año 2007, así es. Carlos Fuentealba, bueno, fue un trabajador, de la educación, y no solo trabajador de la educación, sino porque en sus años previos, desde su adolescencia, que tuvo varios trabajos, trabajar en un supermercado, trabajar en una obra, trabajar en un hotel. Terminó sus estudios como profesor de historia y desde finales de los 90, principios de los 90, perdón, tuvo una militancia en la izquierda, dentro del MAS, dentro del sindicalismo. Y eso, bueno, lo acercó al compromiso desde los barrios, del movimiento obrero. Y bueno, la fecha esta sucedió un 4 de abril. Fue una brutal represión llevada adelante por el Estado provincial. Estamos hablando de el gobierno de ese entonces, de Sobich. Fuentealba fue asesinado de un tiro que entró en un vehículo a pocos metros, ¿sí? Murió a las pocas horas. Y es todavía un tema que discutimos entre las organizaciones, entre los vecinos, entre los docentes, ¿no? Fuentealba no era un docente cualquiera, no era Sarmiento, sino justamente hay otro compromiso con la educación, ¿no? Desde la educación popular, desde los trabajadores, el compromiso... Desde el barrio. Desde el barrio, el compromiso por el cambio social realmente. Entonces, ¿por qué también es interesante que justamente este lunes, el 4 de abril, hubo una movilización que después vamos a estar charlando cuando estemos viendo un poco las noticias locales y nacionales? Y uno de los temas de la movilización, justamente, una de las principales reivindicaciones, es el cierre de la causa de Fuentealba, lo cual es muy llamativo, digo. Si bien el que disparó está preso. El autor material. El autor, totalmente, autor material, pero justamente lo que se está pidiendo es que, bueno, acá hay una orden por parte de el Estado y una complicidad política, ¿no? Entonces, bueno, justamente se pide que se abra la causa y que se haga un juicio como se debe, ¿no? Se está pidiendo entonces que se abra una causa a los responsables políticos de este hecho, digamos, de la represión a este corte de ruta que estaban haciendo los docentes en ese momento. Tal cual, como decís vos, Sofi, la verdad que esto es una deuda, tal vez como sociedad argentina. ¿Qué pasa con los responsables políticos en los casos de represión policial, verdad? Tenemos el caso del 2003, Costec y Santillán. 2002. y bueno, son hechos que realmente nos obligan a discutirlo. Sí, Luciano Arruga es otro caso, o sea, la institución policial cómo funciona y bajo qué directivas, o sea, no son individualismos, sino claramente son toda decisiones. Una institución. Claro, es toda una institución y hay decisiones políticas tras esas fuerzas. Exactamente. Entonces, bueno, se estaría pidiendo también que los cargos caigan sobre Carlos Sobich, que era el gobernador en ese entonces. Así es, sí, es muy fácil también para las autoridades políticas que el culpable sea quien disparó, ¿no? Pero bueno, claramente es mucho más complejo esto. Así que bueno, nada, recordar a Carlos Fuentealba, trabajador docente, ¿sí? Un luchador. Sí, y también otra cosa, ¿no? Que desde los sectores populares, desde las militancias, como que se está pidiendo también que el día del trabajador docente sea el 4 de abril, recordando, digamos, la muerte de Carlos, la vida, toda su militancia, y no el 11 de septiembre. Sí, reivindicar un poco lo que es el día de la docencia, o más que nada la docencia, sacando o dejando que la fecha 11 de septiembre homenajeen a una persona como Sarmiento, y cambiando a un 4 de abril para homenajear realmente a un docente que puso el cuerpo y la vida para, sí, como vos decís, para tener otro tipo de educación. Para defender la educación, sí, pública. Tal cual. Es realmente polémico que el 11 de septiembre sea el Día del Maestro, justamente en honor a Sarmiento, que es una figura muy recordada, lo tenemos en el billete de 50 pesos, pero realmente discutido, polémica figura, ¿no? El escrito principal de Sarmiento, Civilización, que llegó a todas las élites latinoamericanas y a toda la derecha de final de 1800, Civilización y Barbarie, donde claramente hay dos modelos opuestos, la civilización, lo europeo, el orden, el progreso, del otro lado tenemos la barbarie, lo indio, el gaucho, el pobre, ¿no? Entonces, bueno, realmente, nada, recordar a Fuentealba, una fecha en esta semana. Y para destacar. Bueno, para destacar, así es. ¿Y qué más? Entonces, por otro lado, otra fecha que queremos traer acá, también un 4 de abril, se cumplen 14 años sin Marita Verón. Se cumplieron 14 años del secuestro de María de los Ángeles Verón, que bueno, es... El secuestro se dio con fines de explotación sexual. Estamos hablando de trata de personas en la Argentina, mujeres esclavizadas con fines sexuales, ¿no? Sí, y otra vez como esto, ¿no? Lo político. Marita Verón desapareció en San Miguel de Tucumán, si no me equivoco. Y bueno, desde entonces su madre, Susana Trimarco, como emprendió una lucha, una búsqueda... De su hija, y bueno, la ausencia del Estado que no está ejecutando y que siguen desapareciendo. Excelente. Mujeres. Y bueno, esa, la desidia. Me quedo con esto que decís de la ausencia del Estado, ¿no? Porque justamente la ausencia del Estado en su división de poderes, porque estamos hablando de que el 8 de abril del 2012 comenzó el juicio con 13 personas imputadas. Ahora, lo que fue muy llamativo fue el fallo del tribunal, ¿no? Ya que dictó la absolución de todos los involucrados. Eso inmediatamente generó un rechazo por parte de toda la sociedad, lo cual hizo que, bueno, que inmediatamente se presentó la apelación a la Cámara de Casación, y la Corte Suprema Tucumana falló finalmente en favor de la familia Verón, ¿no? Por supuesto. Sí, es paradigmático, ¿no? Decimos Estado ausente, pero es un Estado cómplice, ¿no? Y que más allá de como vos decís, de este fallo, hubo una condena social. Y me parece que es lo más interesante y lo más rescatable de toda esta lucha, ¿no? Que realmente se inició como una lucha individual de Susana Trimarco, y con el tiempo y con su búsqueda y con su lucha logró hacerla social. Y hoy la cuestión de la trata está sumamente establecida socialmente, hay una conciencia muy fuerte y que se está empezando a presionar de alguna manera a partir de organizaciones, de entidades, de ONG y demás, organismos capaz internacionales, pero se está empezando a tratar de descubrir, todo, o sea, de sacar a la luz todo este entramado que hay político, estatal en todo sentido, policial y de muchas cosas más que hay sobre la trata, ¿no? Que afecta a muchas mujeres y que no hay una mujer que no pueda contar o no pueda decir de hechos o de situaciones que siempre nos lleva a relacionarnos de alguna otra manera con la trata, ¿no? Tenemos que salir seguras, estar en lugares y demás. Tenemos que estar todo el tiempo atentas a ciertas situaciones, ¿no? Que es una locura eso. Es una locura, pero como decimos, socialmente se ha establecido la problemática, que me parece... Coincido totalmente. Y bueno, y esto mismo, ¿no? 14 años después de la desaparición de Marita Verón, siguen desapareciendo mujeres con fines de, digamos, de explotación sexual. Y nos queda un tema más para recordar. Así es, sí, una fecha más para recordar. El 2 de abril, el aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, ¿sí? Bueno, es un reclamo que todos conocemos, un reclamo más que vigente, Estamos hablando de colonialismo en el siglo XXI, ¿sí? Las Islas Malvinas. Que bueno, hay toda una historia, ¿no?, con la ocupación, de qué fundamenta cada uno para decir. Pero lo que está de fondo, que está claro, es que las Islas Malvinas están dentro del territorio argentino. De hecho, la ONU recientemente acaba de reconocer esto mismo. Y Gran Bretaña no está dispuesta ni siquiera a negociar, a sentarse a discutir nada, ¿sí? Esto, estamos hablando de colonialismo. ¿Por qué colonialismo? Porque acá hay una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. ¿Sí? Lo cual, sobre el mar argentino. Sobre el mar argentino. Una cosa que quería traer un poco acá a discutir es qué pasa con las bases militares de Estados Unidos o de potencias europeas en América Latina. Un dato para tener en cuenta, para hacer un poco una lectura política, que en los años 90 había tan solo 15 bases militares de Estados Unidos en América Latina. Después del 2000, con los nuevos gobiernos progresistas y gobiernos de izquierda, con la irrupción del chavismo en el 98, Evo Morales, Correa, el kirchnerismo, etcétera, etcétera. ¿Saben a cuánto aumentó la cifra? Llegamos a tener 90 bases militares. Es decir, que en los años 90, pleno neoliberalismo, no había necesidad de tener bases militares en el continente. En la actualidad estamos hablando de más de 20 bases militares, que uno se pregunta, bueno, está bien. ¿Con qué fines? Totalmente, ¿con qué fines? Bueno, sí, fines de investigación, fines tecnológicos, fines de lucha contra el narcotráfico. Bueno, da para discutirlo, sí, da para repensarlo, polémico. Totalmente, por lo cual la fecha de Malvinas no solamente es las Islas Malvinas, sino basta de imperialismo, basta de colonialismo del siglo XXI y en toda nuestra América. Muy bien, bueno, ahora vamos a seguir con un tema. Muchas gracias, Nacho, por tu presencia aquí en La Posta del Paraná. Recuerden a todos que pueden buscarnos en Facebook, La Posta del Paraná. También pueden escribirnos al WhatsApp de acá de la radio, que es 011-15-6005-1234, y nuestro mail es lapostadelparaná@gmail.com. El otro día estuvimos recibiendo un montón de mensajes, lo fuimos sacando al aire, así que si tienen ganas de mandarnos mensajes y contarnos dónde están, qué están haciendo y si nos están escuchando y si quieren sumar algún comentario, más que invitados. Así es. Bueno, vamos con Divididos.